se llena la enfermería. Galera Teres, Galera Teres, en la injusticia de la justicia es el martirio del ser humano, es corrección lo que necesitan y lo atropellan de palo en mano. Allí en la galera Teré, galera Teré, galera Teré, están dando palos, golpes, bofetones, puños, empujones. Allí en la galera Teré, galera Teré, galera Teré. Para que se pongan a gozar de verdad.